depresión que me lleva a lo más alto del monte de Zion. Café Combination, Alma, Rasta, Angelel, llevando el mensaje de Melquisedec. Oli, oli, oli, oli, oli, Manuel, Marcus Montoya, Gossip, Rewind, Selecta. Continuamos, escuchemos ahora algo desde Colombia. El nacimiento de Alerta Camarada se remonta a 1996, cuando sus integrantes estaban interesados en formar un grupo de ska, el cual 2 años después experimentó con el reggae. Los fundadores de la banda fueron Felipe López en la batería, Pablo Arauz en el bajo, Javier Fonseca en la voz y Daldier Arismendi en la percusión. Escuchemos a Alerta Camarada del álbum Love is the House. Nos interpretan Africa My Come. The Pangea, coming out of Babylon, upliftment of the Rasta, Naya Bingi Ada, fire bond and press for man, love and loyalty on earth, and is it on Zion? Glorify the light of the morning sun. Let the black star light now come along. Africa me go, Africa me come, be the mother. Liberation is not deliverance, and you will fly when you should know how to dance. Real food in my people. Happiness be my people. Blessing be the people. Love be my people. No respect to me, African people. Africa me come. Africa me come. Be the motherland. Africa me come. Africa me come. Africa me come. Be the motherland. Africa me Africa. Oh, Mama Africa. Identidades y encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Continuamos ahora desde Chile, escuchemos la zona Ganja, también conocidos como la ZG. Esta es una agrupación musical chileno-argentina de reggae iniciada en el año 2003 como un proyecto independiente. Su creador y líder es José Gaona, vocalista y compositor. Las letras de sus canciones contienen un sentido espiritual y social con mensajes de conciencia hacia la naturaleza y hacia la esencia del ser. Escuchemos a Zona Ganja de su disco En Vivo. Ellos nos interpretan Un Nuevo Día. allá que ahí está. Avanzamos, seguimos desde Jamaica, escuchemos a Black Uhuru. Es una reconocida banda de la segunda generación del reggae, originaria de Jamaica. Fueron la primera banda de reggae que ganó un Grammy por su álbum Atem en el año de 1983. El origen del nombre Black Uhuru proviene del Swahili. Uhuru significa libertad. Por ende, su traducción sería Independencia Negra. La banda se formó en el distrito de Waterhouse, en Kingston. Black Uhuru, del álbum Live in London, nos interpreta Plastic Smile. Thank you. A continuación, desde México, escuchemos a Antidoping, banda mexicana de reggae, originaria de Coyoacán, Ciudad de México, que nació en el verano de 1992 como una banda pionera en el movimiento del reggae mexicano junto a Splash, Rastrillos, La Comuna y Ganja. Antidoping, de su último disco, que recopila 25 años de resistencia, ellos nos interpretan A la Vuelta de la Esquina. No, no, no.

España en 1991 con la intención de continuar sus estudios. La dureza del régimen islámico militar que ejerce en Sudán hace que abandone Omdurmán, localidad de Jartum, la capital. Tras una breve estancia en el Cairo, llega a España, donde residen sus dos hermanos, Omaya y Wafir, este último músico consolidado y miembro de Radio Tarifa. Durante los primeros años, Rasha compagina los estudios de magisterio con todo tipo de trabajo y, por supuesto, con la música. Rasha nos interpreta Salí Fuadi, Me robaste el corazón. Continuamos desde Israel y Etiopía. Vamos a escuchar al grupo Bulon Dove System. Esta es una banda multicultural. Sus integrantes son músicos underground de Israel y de Etiopía. El grupo se formó en el año 2006. Sus canciones las interpretan en inglés y tienen mucha de la influencia del reggae y el dub, también del jazz etíope. Bulon Dove System nos interpretan Ney Dunon Tise. Antes de escuchar el último tema musical, me despido. Les invito para encontrarnos el viernes a las 17 horas y viajar a través de la música por diferentes culturas y diferentes países. Nos despedimos escuchando a Tiken Jah Fakoly. Es ante todo un cantante comprometido con su continente. Nunca se ha cortado a la hora de denunciar los abusos de los políticos y las manipulaciones de las multinacionales en África y particularmente de su país natal, Costa de Marfil. Tikenjan Fakoli, del álbum Alerta, nos interpreta África. Hubiera sido tu vida.